Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy vamos a adentrarnos de nuevo en el mundo del atletismo porque el pasado fin de semana se disputaba en Antequera el campeonato, el campeonato de Andalucía de trail, una prueba que, bueno, un campeonato que eligió como prueba el desafío sur del Torcal de 38 kilómetros y casi 2.000 metros de desnivel positivo acumulado. En esta prueba acudió el ubriqueño Pedro Jesús Domínguez Rincón, que conseguía además hacerse con la medalla de bronce en la categoría Master 50, todo un campeonato de Andalucía de trail. Viene a ser un campeonato de carreras por montaña, pero en vez de estar organizado por la Federación Andaluza de Montañismo, lo está por la Federación de Atletismo, Andaluza de Atletismo. Por lo tanto, ya saben, hay ahí conflictos de interés entre ambas federaciones y cada una tiene sus certámenes, sus campeonatos independientes. Bueno, pues una buena noticia, un ubriqueño que nuevamente consigue hacerse con una presea en un campeonato andaluz, un campeonato regional. De eso vamos a hablar en unos minutos, pero antes queremos quedarnos con otros asuntos, como por ejemplo el partido, el resultado del partido que se disputó en el día de ayer en nuestra localidad y que enfrentó a los equipos del Ubrique Unión Deportiva y del Zona Sur. Un encuentro que terminó con victoria de los jerezanos por 0-4. Todos ellos obra del mismo jugador, José Miguel Mancilla González, y todos ellos en la segunda parte. Aguantó la primera mitad el equipo de Meggi, pero ya decimos en la segunda, desde el 51 al 67, José Miguel Mancilla González conseguía los 4 goles que terminaron dándole la victoria a su equipo. Recordamos que hoy también hay un nuevo partido aquí en Ubrique. Se recupera el encuentro entre el Ubrique Unión Deportiva y el Olvera de la categoría juvenil de la tercera andaluza, el juvenil A. Partido correspondiente a la jornada 4, ya decimos que se recupera en el día de hoy. A partir de las 6 de la tarde se disputará este partido, es decir, ya tiene que haber comenzado hace unos minutos y se es puntual entre estos dos equipos. Un encuentro que va a dirigir Juan, o que está dirigiendo ya, Juan Manuel Ruiz Romero, acompañado de Alejandro Corralero Fernández y José Antonio Martín Pérez. Es otro encuentro y en este caso el segundo de esta semana y no el último, porque viene un fin de semana en el que van a jugar casi todos los equipos ubriqueños, incluido el juvenil A, que juega hoy, que está jugando ahora y que también lo va a hacer el próximo domingo. Pero sin duda el interés va a estar en la primera andaluza senior, porque el Ubrique Unión Deportiva se juega el todo por el todo ante la Algaida. La opción de meterse en la zona de fase de ascenso, en el grupo de fase de ascenso, o en el peor de los casos, quedarse como el mejor de los equipos de la fase de descenso, pero teniendo que jugar esta fase y sin esa tranquilidad, ¿no?, que le daría el meterse entre los elegidos para luchar por el ascenso, aunque con opciones muy remotas o casi nulas de conseguirlo. Ese encuentro ya tiene hora. Será el domingo, el encuentro entre la Algaida y el Ubrique Unión Deportiva. Ambos equipos se juegan esa quinta posición. Y ese partido tiene hora, 12 del mediodía, el domingo, en el Doro Stadium de Sanlúcar de Barrameda. El partido lo va a dirigir Francisco Rodríguez Serván, al que van a acompañar Celia Valero Vela y Aarón Báez Macías. Como decimos, último partido de esa primera fase y al Ubrique Unión Deportiva solo le vale la victoria en este encuentro, en el que, como decimos, ambos equipos se van a disputar esa quinta posición que da derecho a jugar la segunda fase, en esta segunda fase, por los puestos de ascenso. Pues veremos qué es lo que ocurre. El único partido de categoría senior que se va a disputar este fin de semana aquí en Ubrique lo va a protagonizar el Ubrique Unión Deportiva B, que recibe al Bahía de Algeciras el domingo a las 5:30. Ya lo adelantamos el pasado lunes, que posiblemente ese sería el horario, ya se confirmaba. El 5:30 en el Antonio Barbadillo, partido correspondiente a la jornada 11. Pablo Albertos Moreno es el árbitro que va a dirigir este partido y va a estar acompañado por Juan José Marmolejo García Delgado y Manuel Antonio Rosado Delgado. El resto de la jornada, pues en categoría juvenil, además del partido de hoy, el Ubrique Unión Deportiva Juvenil A juega el domingo a las 10:30, también aquí en el Barbadillo, ante el Pueblo Nuevo La Granja, este partido correspondiente a la jornada 11 del subgrupo 1. Rafael Pan Fernández, Julio Fernández Chacón y Agustín Ramos Canto son los tres colegiados que van a poner orden en este partido. Por su parte, el Ubrique Unión Deportiva Juvenil B recibe también el domingo, pero a la 1:00 p.m, al Jerez Industrial en el Antonio Barbadillo. Un partido que va a dirigir Rafael Pan Fernández, acompañado de Julio Fernández Chacón y Agustín Ramos Canto. Partido correspondiente a la jornada 10 de su grupo 7. También tenemos en la tercera andaluza cadete, en el subgrupo 3, dos partidos de la jornada 6. A las 12, en las pistas de atletismo, el Deportivo Ubriqueño recibe al Puerto Serrano Atlético con la dirección de José María Jiménez Ríos, Alberto Triano Blanco y Daniel González de Quevedo. Y, por su parte, el Ubrique Unión Deportiva recibe en el Antonio Barbadillo a las 12:30 al Gédula Balompié. En esta ocasión, el trío arbitral estará compuesto por Alejandro Corralero Fernández, David Morales Pazo y José Antonio Martín Pérez. En la tercera andaluza infantil, en el subgrupo 4, se disputa en la jornada 8. Descansa el Deportivo Ubriqueño y el Ubrique Unión Deportiva recibe en casa al Arcos, en el Antonio Barbadillo, el sábado a las 10:00 a.m. David Morales Pazo, Alejandro Corralero Fernández y José Antonio Martín Pérez serán los encargados de dirigir este partido. En la cuarta andaluza infantil, el equipo que jugó ayer, el Ubrique Unión Deportiva Infantil B, juega el sábado ante el San José Obrero a las 2:45 en el campo Juan Simón de Jerez de la Frontera. Francisco José Trujillano Gallardo, José Antonio Muñoz Salguero y Álvaro Rubiales Noble serán los encargados de dirigir este encuentro. Nos vamos ya a la tercera andaluza alevín, a la jornada 8 del subgrupo 9. El Ubrique Unión Deportiva viaja hasta Puerto Serrano para medirse al Puerto Serrano Atlético el domingo, no el sábado, sino el domingo a las 12:00 p.m. La colegiada seleccionada para dirigir este partido es Patricia Luna Baro. En la tercera andaluza Benjamín, subgrupo 9, jornada 8, también el Ubrique Unión Deportiva viaja a Puerto Serrano el sábado en este caso para enfrentarse a partir de las 11 al Puerto Serrano Atlético en un partido que dirigirá Juan Manuel Ruiz Romero. En la cuarta andaluza Benjamín, subgrupo 5, jornada 8, el Ubrique Unión Deportiva viaja a Jerez, juega el sábado a las 11:00 a.m. ante el San José Obrero en las instalaciones Juan Simón. Antonio Luis Castilla Bermejo será el encargado de dirigir este encuentro. Y por último, en la segunda andaluza pre-Benjamín, su grupo 6, jornada 8, el Ubrique Unión Deportiva recibe al Atlético Los Naranjos el sábado a las 11:00 a.m. en el campo anexo al pabellón polideportivo municipal. Lorenzo Vázquez Gálvez será el encargado de dirigir este partido. Y eso es lo que nos espera en lo relacionado con el mundo del balompié. Recuerden, ya lo decíamos ayer, dos partidos para este fin de semana de baloncesto, pero ninguno se disputa en Ubrique. El Club Baloncesto San Fernando Asirtec Barada Cabu, de la categoría Junior de nivel B, se disputa el sábado a partir de las 12:30 en el pabellón El Parque de San Fernando. Y el debut del Cabu Infantil Femenino va a tener lugar en Cádiz, en el pabellón, en el Polideportivo El Náutico. Cádiz Club Baloncesto Gade Cabu, el sábado a partir de las 4:30 p.m. Y tan solo recordar también que ya tenemos la lista de inscritos oficial de lo que va a ser la subida a Estepona Peñas Blancas de este próximo fin de semana. Una prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de montaña y también pues va a acoger pues la subida de campeones, donde los vencedores de los certámenes regionales se van a jugar pues ese título entre todos los campeones de vencedor de España, en este caso. Pues en esta prueba se han inscrito un total de 60 equipos y entre ellos destacamos pues a 6 ubriqueños. Tenemos a Adrián García Montiel con Citroën AX, a Juan Ramón Almendro Venegas con Peugeot 106 Rally, Francisco Javier Baro Montiel con Peugeot 206, Juan Luis Calvillo con Renault Clio, Esteban Gutiérrez con Renault Clio Sport y Antonio Jesús Toro Trujillano con Seat León Cupra. Pues bueno, vamos a tener representación ubriqueña, ganas hay desde luego, después de más de un año sin poder ponerse al volante por parte de los pilotos de nuestra localidad. Y dicho esto, nos vamos a quedar en los próximos minutos hablando de ese campeonato de Andalucía de trail, del desafío sur del Torcal, que se disputó en Antequera el pasado sábado, en el que, como decimos, Pedro Jesús Domínguez Rincón conquistó la medalla de bronce en la categoría Master 50. Sobre esta prueba, sobre cómo era, sobre cómo se desarrolló y cómo se la planteó el corredor ubriqueño, lo vamos a hablar con él mismo, porque lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, enhorabuena por esa medalla en lo que creo que ha sido tu regreso a la competición oficial después de un año, ¿no? ¿Qué tal ha sido la sensación de volver a ponerse un dorsal? Pues bueno, gracias ante todo. Y sí, pues no sé, un año y dos meses o así puede ser del último dorsal. Y la verdad que la sensación es muy buena y bueno, y la alegría de lo que tiene, lo que me gusta también de la competición, que es el reencuentro con la gente, de lo del ambiente y demás. Pues genial podernos vernos, aunque con muchas medidas de protocolos, COVID y demás, pero poder volver otra vez a juntarnos y poder otra vez estar disputando con un dorsal en el peso. Una situación extraña, supongo, ¿no? La de el ambiente de las carreras, porque en época de pandemia poca convivencia podrá haber, ¿no? Claro, exactamente. Poca convivencia y luego la salida escalonada por cada minuto un grupo de 10... que cambia absolutamente el planteamiento, el tema de carrera tal y como la conocíamos, no tiene nada que ver. No sabes dónde vas, en qué posición vas, y luego igual, pues termina y el podium, pues poco protocolo. Tú mismo coges tu medalla, la foto, y ya está. No hay ni las comidas estas de posterior ni demás, pero bueno, tendremos que adaptarnos y poco a poco intentar que volvamos a la antigua normalidad, uh-huh. que no la nueva. Lo bueno sería volver a la antigua tal y como estábamos antes. Uh-huh. Bueno, como tú dices, se abre una época nueva en el concepto de las carreras, porque cuestiones como, por ejemplo, el control visual, ¿no?, de una prueba, como se ha hecho siempre a la antigua usanza, por lo que nos dices tú, con la salida escalonada, se pierde. Ahora no sé si uno está metido en carrera haciendo más cábalas que nunca y realmente no sabe cuando entra en meta si en qué posición ha acabado, ¿no? Claro, totalmente, vamos. Y ya que además pues ocurre como a mí que tuve la mala suerte de salir en la penúltima fila, pues toda la carrera adelantando gente, pero no sabes si realmente vas bien. Y ya sabemos que cuando uno está practicando deporte, la cabeza siempre va dando vueltas, si voy bien, si no voy y tal. Mm. Pues en este caso, sin referencia ninguna de unos competidores, pues que este que sube un poco más, que lo ves a lo lejos, que lo va recortando, pues sin eso lo complica muchísimo. Claro, ustedes se conocéis, quieras que no, se conocéis los corredores, ¿no?, de las distintas categorías, pues por coincidir en muchas pruebas, y uno cuando va a una carrera sabe en qué grupo tiene que estar, ¿no? ¿Ahora qué? Claro, ahora es esto, tener mucha regulación, pues calcular cuál es tu ritmo y decir, este es el ritmo máximo al que puedo hacer la prueba y llegar más o menos entero y intentarlo así, porque ya te digo, por mucho que te conozca uno y sobre todo si estás todavía en tu terreno, pues bueno, un poco más controla tal y como va en cada sitio. Uh-huh. Pero cuando son sitios desconocidos, pues tú vas haciendo una subida que te puedes creer que la estás haciendo bien y estás tardando y vas a tardar la subida un minuto y medio más que tus competidores. Uh-huh. Uh-huh. Es complicado eso, sí, pero bueno, a la vez también pues no deja de tener también su atractivo y su cosa, porque realmente esto es un juego y bueno, pues con otras reglas seguimos jugando. ¿Tú cuando cruzaste la meta sabías que habías quedado tercero? No, que va, no, ni idea, vamos. Yo no tuve nada, ninguna referencia ni nada, porque ya te digo que yo salí en la penúltima fila. Tuve que adelantar, no sé, a 250, 270 corredores. Y no tenía ninguna referencia. Yo simplemente confiaba en que yo me encuentro ahora mismo bastante bien. Uh-huh. y me parecía que estaba andando bien. Entonces, bueno, muy mal no puedo ir. Y claro, también al haber llegado al último, al poco de llegar, pues sí sabía ya cómo había quedado, porque es que ya no quedaban más de los que luchaban por el campeonato por detrás, ¿no? Entonces, pues, que hubieran salido detrás mía, me refiero, una vez que yo crucé, uh-huh, la meta, cualquiera que lo cruzara había salido antes que yo, por lo tanto, ya la posición sí sabía cuál era. Uh-huh. Por lo tanto, más que nada basado en sensaciones, ¿no?, cuando cruzaste la meta, de que habías ido bien y que podías estar por ahí arriba, ¿no? Exactamente, eso es. Eso es lo único, vamos, las sensaciones. Es decir, bueno, se confía en que eso, me he encontrado bien, considero que estoy más o menos fuerte ahora, pues pues no debo de estar más o menos donde creo. Uh-huh. Y efectivamente, bueno, pues así fue. Claro, esto me suena a mí más a contrarreloj que a otra cosa, porque muchas veces se dan situaciones en la carrera en la que uno quizás se esfuerce un poquillo más o apriete un poquillo más cuando hay duelos directos y está cerca y se está jugando la victoria. Ahora eso, claro, ese ingrediente se pierde en parte, ¿no? Claro, claro, porque el tema de la referencia, ¿no?, de tu grupito, de que vas con dos o tres y cuando tú te vienes un poco abajo el otro tira y tú te enganchas como puedes y otra vez eres tú el que lo hace, y eso siempre lleva a aumentar el ritmo, está claro, y a tener mejor carrera, ¿no?, si se te da bien. Uh-huh. En este caso, pues, pasó, por ejemplo, con los primeros, con los favoritos y demás, pues salen en los grupos, las dos primeras filas o por ahí, y entonces, pues bueno, entre ellos por lo menos sí tenían ciertas referencias. Pero de ahí para atrás ya es una mezcla de gente absoluta donde no tienes ni idea. Tú puedes ver que alguien te pasa, como me ocurrió en la última subida, que previendo para terminar más o menos bien, no forcé mucho en la última subida, que esta la voy a hacer un poco más tranquilo para guardar lo que quedaba, los 10 kilómetros que quedaban, y no sé, veo que me pasan dos, y uno más o menos con pinta de mi categoría. Uh-huh. Y te queda la duda así un poco, y como iba por el número dorsal, cuando le veo el dorsal eran, no sé, me parece que era el 170 por ahí, y yo tenía el 344, había salido veintitantos minutos antes que yo, ¿sabes? O sea, que es un poco desconcertante, pero bueno. Uh-huh. Bueno, Campeonato de Andalucía de Trail, que no, un trail no deja de ser una carrera por montaña que cambia de nombre porque el trail está amparado por la Federación Andaluza de Atletismo, pero en esencia viene a ser lo mismo, ¿no? Sí, claro, es absolutamente lo mismo. Y esta vez incluso, pues mira, pues un poco le han dado una vuelta de tuerca ahí, un poco más montañera, y las de, normalmente las de la Federación de Atletismo suelen, que no siempre y cada vez menos, son un poco más corribles y demás, pero esta no, reunía los ingredientes de una y de otra, pero vamos, eso es tema de papeleo y de administrativo, digamos, al fin y al cabo, lo nuestro es correr y hacerlo lo mejor posible. Para que se hagan una idea nuestros oyentes, Desafío Sur del Torcal en Antequera, 38 kilómetros de recorrido de distancia y casi 2.000 metros de nivel positivo. Hombre, uno piensa en el Torcal y se imagina obviamente una carrera con mucha piedra, ¿no? Muy pedregosa, como podría imaginar uno por el entorno, Pedro. No, pero nunca lo ha sido. De hecho, los primeros años, yo es la tercera vez que la corro, y cada año, como ha pasado con tanta, cada año más montañera. Este año sí ya han metido bastante más piedra y terreno técnico y queda equilibrada, pero sigue teniendo bastante sitio donde hay que correr mucho, donde hay que tener piernas para correr. Uh-huh. Por lo visto, la parte superior, hay una parte donde no se puede entrar y otra parte es privada y por eso no la meten más, lo que es, digamos, por el Torcal tal y como lo conocemos. 2.000 metros en 38 kilómetros, hay que subir, ¿eh? Sí, ya es una prueba más seria, te digo, que han ido aumentando cada año un poco más el desnivel y lo técnico, y sí, además, la forma de repartido con tres subidas bastante duras en tres puntos del recorrido que hace pupa, sobre todo porque además, al permitir luego las demás zonas correr, pues te castigas bastante, llegas corriendo bastante, digamos, a la subida, trotar los trotables, pero luego las subidas son bastante bastante empinadas y luego tienes que volver otra vez a terreno trotable, digamos, que no es como cuando es todo técnico, que bueno, el cuerpo mismo se te adapta a que andas, a que... Entonces aquí la combinación de correr y subir y la parte técnica ahora, pues le da un punto de dureza. ¿Y tú cómo te la planteaste? ¿Fuiste regulando en esas zonas corribles o fuiste dándolo todo? Yo lo fui dando todo, sobre todo por eso, porque, bueno, las cosas son como son, las carreras. Primero, por haber salido atrás del todo, la verdad que me perjudicaba bastante porque tienes que adelantar a muchísima gente, ¿no?, de las que va a tomártelo en plan muy, muy, muy, muy tranquilo. Y claro, la parte de las veredas, estrés y demás, pues lo complica. Entonces, pues nada, se trataba de intentar no obcecarme con querer adelantar demasiado rápido y demás a la gente para no sacarme de punto, ¿no? Uh-huh. Y luego con la mala suerte de que un grupito de 5 o 6 en el kilómetro 2 nos perdimos y nos pasamos una baliza. La verdad que la única baliza que no estaba bien puesta, un carril que no estaba bien cortado, porque por lo demás la organización perfecta. Y previamente iba yo adelantando gente así por el filo, se pasaron el sitio de la baliza y yo, como iba más concentrado en intentar adelantar que en las balizas, pues los adelanté, seguí subiendo, y cuando llevaba, no sé, 200, 300 metros, me di cuenta de que no había baliza. Uh-huh. Vi otra vereda para abajo, me tiré hacia abajo, hacia otra vereda que vi, tampoco era esa, ya nos entró unos y otros, volvimos atrás, al final me supuso 6 minutos de pérdida, con lo que me metió más estrés todavía. De todo esto viene, lo explico, no con excusa de nada, sino simplemente como el tema que dice, como lo planteé. Sí. Ahí, quiera, involuntariamente, pues me aceleré un poco, intenté, hay tartera ya un poco, y quieres correr más, y dije, porque va a ser peor. Y volví otra vez a tener sangre fría y a poner el ritmo más o menos que uno sabe que puede aguantar durante ese tiempo y ese desnivel. Y la verdad que sí, terminando, o sea, tuve calambre, tuve, porque lo di todo, pero vamos, creo que regulé más o menos lo justo para hacer una buena carrera. La fecha de esta prueba de Antequera, del Desafío Sur del Torcaler, ¿solía ser el mes de marzo? No, más o menos esta época, pero creo que un poco más tarde. Uh-huh. Lo que pasa que para temas como ya al final han cambiado, como se cambian las carreras constantemente, por lo visto el campeonato de España de trail en principio era dentro de un mes, y esta es la que iban a utilizar para hacer la selección andaluza. Uh-huh. Lo que pasa que al final han cambiado la otra y no ha servido para eso, y esta la modificaron de fecha, creo que para un mes antes o por ahí, para que coincidiera, para que le sirviera, como hay pocas carreras, para que sirviera para seleccionar a la gente. Uh-huh. Yo te iba a comentar que de alguna forma, este año al menos, cubre por fecha el vacío que para muchos ha dejado la suspensión de bandoleros, ¿no? Yo no sé, claro, si... exactamente. Si cubre el vacío, tú ya con el 8 andaluz te quitaste ese gusanillo. Sí, no, el gusanillo de ultra es otra historia a las carreras estas, vamos, carreras que, bueno, yo las considero cortas, ¿no? Para mí esto es una carrera corta, que... Pero bueno, sí, te quita lo, como te comentaba antes, pues el gusanillo está otra vez en competición y está otra vez metido en faena y un poco de cara de test a lo que realmente espero que pueda venir este año. Por cierto, Pedro, ¿por qué elegiste esas zapatillas para correr esta carrera? ¿No estaban ya para una jubilación más que merecida? No es que las elegí, es que son las que tengo, que no es mentira. Tengo que comprarme otro, pero todavía no me he puesto a buscar. Uh-huh. Sí, yo la verdad que puede parecer mentira, pero yo me encuentro muy, muy cómodo con este modelo de zapatillas, y la verdad que cuando están absolutamente gastadas yo me encuentro muy a gusto con ellas y las apuro hasta que realmente se caen a pedazos, vamos. Uh-huh. Pero es cuestión de comodidad y la verdad que me encuentro muy, muy cómodo con ellas. No, yo pienso lo mismo que tú, cuanto más gastada, más cómoda está. Lo que pasa que, claro, que cuanto más gastada, menos prestaciones te da, sobre todo a la hora de meterte en la montaña, ¿no? Sí, o sea, teóricamente yo lo sé claramente que es así, pero yo no lo noto, la verdad. Yo le encuentro buena adherencia. Luego el tema de que a mí no me gusta llevar pie muy, muy cubierto, aunque te lo protege, digamos, de los golpes, de las piedras y demás, con un upper esto que le llaman más duro, más fuerte, pero a mí me gusta la sensación de más ligereza de eso. Entonces, pues, la verdad que es a lo que estoy acostumbrado de siempre. Uh-huh. Oye, Pedro, ¿y qué tal la participación en esta prueba? Sí, bueno, un nivel altísimo, ¿no? Por lo mismo, porque estaba todo el mundo deseando competir. Y claro, lo primero, al ser campeonato, pues donde hay una carrera, tres gallos buenos, pues en esta había 15. Uh-huh. Y luego eso, pues sin saber si va a haber más carreras, si no las va a haber, pues cuando pusieron los dorsales volaron, vamos, no me acuerdo lo que duró, pero vamos, fue nada. Porque uh-huh, la participación, yo te digo, nivel altísimo. Y el protocolo, pues ya nos has adelantado algo, muchos requisitos y medidas, ¿no? Sí, la verdad que luego se ha llevado estrictamente. Y la verdad que un poco, esto, ayer escuchaba en un vídeo de la gente de Antequera, y es verdad, parece que llevamos toda la vida haciéndolo, ¿no? Y estaba eso, y dividieron en tres cajones de 150 personas, y para que no todo el mundo accediera ni siquiera al mismo, que era más grande que un campo de fútbol, vamos, o como un campo de fútbol. Entraban 150 personas, se ponían en fila de a 10, y daban la salida, digamos, la primera, y cada minuto, pum, todo el mundo adelantaba una fila, digamos, unos pasos, y pasaba a la fila siguiente. Y después a la vez iba entrando el otro grupo de 150, la verdad que en ese aspecto, perfecto. Y luego los habituallamientos, pues yo no utilicé los habituallamientos, desde luego, yo no, una botellita de agua cogí el último. Pero, uh-huh, pero estaban eso en, digamos, unos platitos, unas cosas individuales para que llegara cada uno, y cada uno coge su agua, su plato, y se aparta un poco, y su plato me refiero, aunque sea con fruta y demás, pero vamos, todo puesto en un envase personal. Y vamos, la verdad que por parte de la organización se lo han currado bastante bien. Pedro, todos intuíamos que si, bueno, mantenías esa forma en la que estás ahora, al llegar a la cincuentena, como llegaste el pasado año, podrías pisar muchos podios en este tipo de carreras, al menos en estos primeros años. Entiendo que, aunque no sea tu objetivo principal, pero bueno, si se puede aprovechar, ¿no? Claro, evidentemente. Mi idea era hacerlo el año pasado, pero al final, claro, no, como me lo han robado, como como casi todos nos robaron el año, ¿no? Uh-huh. Y ya pues lo hago este año, la verdad, pues estoy un poco más enfocando en la competición, sin olvidar, está claro, la montaña tal y como me gusta, y de hecho en todo este tiempo no hemos parado de hacer cosas por aquí, no con entre confinamiento y horario y demás, no se ha podido hacer mucho, pero digamos de simultanear ambas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero sí, con unos objetivos que antes no los tenía, digamos, pues voy a intentar llegar lo mejor posible a esta fecha. En este caso, mi idea en el año, digamos, más así, ahora en la primera parte, Bosque del Sur, y en la que es campeonato de Andalucía, es campeonato de Andalucía de Ultra, uh-huh, por la FAN, y luego en octubre, noviembre, el Genal, que además juntos pues puntúan para la Copa Andaluza. Uh-huh. Bueno, parece que Bosques del Sur, si se, bueno, ahora mismo esas pruebas se mantienen, ¿no? En el, sí, en el calendario. Luego, bueno, lo que venga, pues ya veremos, ¿no? Pero por lo menos a día de hoy. Sí, exactamente. A día de hoy, bueno, los campeonatos, la mayoría sí se están haciendo, vamos. Uh-huh. Eso con los protocolos y demás. Ahora mismo acaban de cambiar la fecha de las carreras de menos distancia y demás para que no convivan en el mismo fin de semana, por si llegara una medida un poco más estricta, si se pudieran hacer, pero vamos, de momento sigue para adelante. Algo que a ti te gustaba mucho también era, pues, las carreras por montaña de media distancia, los trails, ¿no? Tanto en la provincia de Málaga como en Cádiz, y son citas, o eran citas que había casi todos los fines de semana, había alguna, ¿no? Tenías donde elegir. ¿Esos organizadores hoy en día no se atreven con esta situación? ¿Se echan de menos este tipo de pruebas? Sí, claro, hombre, se echan de menos. Ya te digo, yo sobre todo de las pruebas, primero porque le gusta a uno darte un calentón y demás, y luego por la convivencia con la gente y demás. Y claro, es que yo entiendo perfectamente a cualquier organización que sea incapaz de, o sea, que no dé el paso de, igual que alabo al que decide, bueno, pues vamos para adelante a ver si se puede hacer, uh-huh, al que decide que no, porque cómo hablas con patrocinadores, con ayuntamiento, con voluntarios y todo, sabiendo que el día antes o la semana antes te cambian la normativa o el ayuntamiento, o hay un repunte en los casos de COVID y te dicen que no. Entonces, pues, es perfectamente entendible. Uh-huh. Bueno, estas pruebas de montaña siempre tienen ese plus de que, aparte de lo que tú dices de competir, ¿no?, muchas veces te descubre el entorno, ¿no?, de los pueblos, en los entornos naturales que algunos no llegamos a conocer, ¿no? ¿Tú crees que muchas de estas carreras desaparecerán definitivamente, que se las lleve por delante esta crisis? Yo creo que no, yo creo que volverán, la gran mayoría, no, algunas seguramente sí, pero la gran mayoría volverá, pues la mayoría está, hay algunas que son empresas, demás, que volverán también, pero ¿cuántas hay que están organizadas por gente que le gusta mostrar su entorno, que le gusta poner en valor su sitio, y eso va a seguir estando? Yo creo que sí, que el calendario va a ser muy parecido una vez que pase todo esto. Claro, muchas de ellas también están los ayuntamientos implicados porque no deja de ser un atractivo turístico, ¿no? Claro, totalmente. Los pone, vamos, le da una apuesta al valor a los entornos naturales de los pueblos grandísimo, vamos. Pues, como sabemos, hay pueblos de 200, 300 habitantes que ese día juntan 500, 600 personas allí, más que ya hablan, que ya van luego a hacer senderismo con la familia y tal, y para los pueblos bueno, totalmente claro que es muy positivo. Físicamente, Pedro, ¿tú cómo te encuentras este año? ¿Igual que en anteriores? ¿Más descansado? ¿Menos? A estas alturas, decimos. Sí, me encuentro mejor. Mejor, ya no sé, le llamaría, como le podemos llamar a nosotros, más completo. Hay veces que he estado más rápido, veces que a lo mejor he subido mejor, pero la fortaleza física que tengo ahora mismo, la verdad que creo posiblemente sea mejor que nunca, vamos. digamos, lo que es el conjunto, o como el otro día te digo, que la carrera que forcé, que fui a lo que daba, bueno, a no dejar nada dentro, vamos, con tirones en los últimos kilómetros y demás, y que yo no estoy acostumbrado a eso, porque normalmente no me exijo tanto, la verdad. Sí, sí. Pero a pesar de eso, lo que es de fortaleza física, de un bajón así, a pesar de que yo como poco y bebo poco en carrera, nada, que va, la verdad que es muy, muy, muy bien. Tenemos que reconocer, Pedro, que nosotros somos muy fans tuyos de cuando te embarcas en proyectos o retos físicos y personales que están lejos, digamos, de la oficialidad de la competición. Eso es que no falten. ¿Este año hay algo ahí en mente? Sin duda, sí, tengo varias cosas. No nos vas a adelantar nada porque te conozco, pero por lo menos confirmarnos que estás ahí pensando en algo, ¿no? Sí, totalmente, vamos, lo tengo muy, muy claro. Me parece que quiero esto, con la tranquilidad de saber que no hay restricciones ni de poblaciones, ni de horarios, ni demás, porque la idea que tengo, pues, la más gordilla, digamos, para este año, pues sí pasa por distintos términos municipales, pues, y es de noche y de día, entonces, pues, cuando se puede hacer con tranquilidad. Cuando vuelva un poco cierta normalidad, ¿no? Vamos a ver qué es lo que nos queda cuando pase todo esto. Cuando exactamente. Pues nada, Pedro, pues lo vamos a dejar aquí, que es un placer siempre hablar contigo. Enhorabuena por esa medalla de bronce en el Campeonato de Andalucía de Trail en tu categoría, en Master 50. Nada, mucha suerte. Ese próximo reto que tienes ahí, que es la Ultra de Bosques del Sur para el mes de mayo. Esperemos que llegues en el mejor estado posible y que te vaya todo bien, ¿eh? Venga, pues muchas gracias a ti o a ustedes siempre y un placer. Muchas gracias. Un abrazo, Pedro. Venga. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Vamos a quedarnos con los datos de esta carrera. Decir que en la clasificación general, Pedro Jesús Domínguez Rincón terminó en la 17ª posición. El vencedor absoluto, estamos hablando de las categorías máster, obviamente, la general masculina, el campeón, el vencedor, fue Andrés Viedma Muñoz, que empleó un tiempo de 3 horas 31 minutos 15 segundos, seguido de Antonio Jesús Aguilar Conejo, 3:42:54, y Víctor Pimentel Carretero, 3:43:44. Que decir que el podium estuvo completado por Master 40, tres corredores de la categoría Master 40. Hay que bajar a la cuarta posición para encontrar un Master 35 o incluso la sexta para encontrar a un senior. Así que imagínense cómo está la cosa y cómo de fuerte están a pesar de tener más edad, ¿no?, estos corredores Master 40. De hecho, ya decimos, Pedro Jesús Domínguez Rincón, Master 50, 17º de la general con un tiempo de 5 horas 3 minutos 51 segundos y tercero de esa categoría Master 50, con lo que ha logrado llevarse la medalla de plata. El vencedor en Master 50 fue José Ignacio Pérez Lago, 4:37:08, seguido de Miguel Ángel Ballesteros Roldán, 4:38:53, y Pedro Jesús Domínguez Rincón, como decimos, 5:03:51. Con esto, nosotros nos vamos a despedir. Volveremos mañana viernes a eso de la 1 de la tarde. Ya saben que los viernes tenemos programa en horario de mediodía. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. He sleeps alone, he needs no army.